Seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles de actualidad cultural de cara a las citas que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. Protagonismo sin duda para todos los actos que se van a desarrollar con motivo de la Semana Santa Ubriqueña, pero también protagonismo para otras citas importantes que se van a llevar a cabo y que llegan organizadas por colectivos como la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. Este domingo, 13 de abril, está previsto que se desarrolle la concentración de caballos Villa de Ubrique, la segunda edición de esta concentración que en principio, recuerden, estaba prevista para el pasado 30 de marzo, pero que las condiciones meteorológicas impidieron su desarrollo. Se aplazó para este domingo 13 y nosotros vamos a hablar del asunto con el presidente de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, con Marcos Fría, que nos acompaña a través del teléfono. Marcos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se tuvo que aplazar, no hubo más remedio. El pasado 30 de marzo, bueno, pues las condiciones meteorológicas no permitieron que se desarrollara la segunda concentración de caballos Villa de Ubrique y se dejó para este domingo, domingo del mes de abril, domingo de Ramos también, ¿no? Coincidencia de las fechas. La verdad que sí, coinciden las fechas del domingo de Ramos con lo que es la segunda concentración de caballos. Esperemos que pueda ser compatible, que asista, tenga una buena asistencia, además de ser un domingo de Ramos. Imaginamos que si además son, hay que destacar, bueno, pues que la concentración de caballo tiene un horario en cuanto a lo que es la salida con el recorrido que se va a establecer, pero yo imagino que también se pueden sumar después, ¿no?, si lo desean. Sí, vamos a ver, nosotros tendremos lo que es la concentración para salida a las 10:30 de la mañana desde la antigua Plaza de Toros. Y a raíz de ahí se pueden ir sumando, si no hasta el recorrido no pueden por algún motivo, pues se pueden ir sumando a lo largo del día a lo que es la concentración. Como está abierta todo el día, toda persona, aquella persona que se quiera acercar por allí puede hacerlo. Bueno, pues en principio, como decíamos, la hora de partida será a las 10:30. Bueno, pues imagino que, igual que cuando informamos, ¿no?, la última entrevista, que estaba prevista para el 30 de marzo, los datos siguen siendo lo mismo, ¿no? El recorrido, el lugar de concentración, que es la Plaza de la Estrella, y las actividades, ¿no?, que se van a desarrollar. ¿Podemos recordarlo, si te parece? Sí, sí. Vamos a ver, lo que es la salida se hará a las 10:30 de la mañana de la antigua Plaza de Toros. Tomaremos de ahí dirección la Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, dirección Naranjal, al Puente de los Cuatro Ojos, las bodegas Quemas y carril hacia Trasvase. Durante lo que es el trayecto se harán algunas paradas, donde se dará a tomar algún vinillo, alguna tapita, algo, para seguir a continuación hasta llegar al Trasvase, junto a la pista del Trasvase, que es el lugar habilitado para la concentración. Después, una vez allí en la concentración, pues se dará una degustación de arroz, que será gratis para todos los asistentes, y habrá después una barra con comida y bebida, ¿no? Después, sobre las 5 aproximadamente, se organizan los juegos que tendrán lugar allí en la pista. Será carrera de cinta con garrocha, y ya veremos si habrá algún otro tipo de juego más, ¿no? Hay que decir que para participar en la concentración no hace falta inscribirse, ¿sí para los juegos? Sí, para los juegos deben de apuntarse en la barra antes y se abonarán 3 euros para participar en los juegos. También habrá un pequeño detalle para aquellos ganadores de los juegos. Y también pon conocimiento de todos los socios que durante lo que es la concentración, aquel socio que esté pendiente de ponerse al pago de los recibos, de la cuota anual y demás, pues que allí estarán los recibos para todo aquel que pueda o quiera o pueda hacer frente al pago en este momento, pues allí estarán dispuestos a cobrarlo. Qué mejor momento, ¿no?, para recaudar también esas aportaciones, ¿no?, como socios, que se tienen que hacer obligatoriamente, claro que sí. Exactamente. Bueno, pues como decíamos, tenemos esa segunda concentración de caballos Villa de Ubrique, a las 10:30 la concentración en la antigua Plaza de Toros, con ese recorrido que se va a llevar a cabo y con la llegada al Parque Periurbano. Me decías, en torno a las 2 de la tarde más o menos está prevista la llegada. ¿Cuándo? ¿A qué hora? La llegada no tenemos prevista una hora de llegada. Uh-huh. A lo largo de la mañana, pues no sé, porque depende de las paradas que se hagan y depende del camino, el tiempo que tardemos en él, pues así será lo que ya la llegada. Pretendemos de llegar sobre la 1:30 aproximadamente. No vamos a confirmarlo con seguridad. Uh-huh. ¿Vale? Y lo dicho, está todo el mundo invitado a asistir y pueden incorporarse a lo que es la concentración en cualquier momento del día. No uh-huh. tienen por qué estar a 10:30. A lo largo del día, ahí estamos todo lo que es la Junta Directiva y toda la Asociación de Amigos del Caballo de Ubrique dispuesta a recibir a todo aquel que se acerque por allí. Uh-huh. Luego, como decíamos, tiene lugar ese trayecto, unas 3 horas aproximadamente de duración del recorrido, la llegada al Parque Periurbano, allí después la degustación de arroz con la barra y a partir de las 5 y después de esa convivencia llega lo que es la competición, ¿no? Con los diferentes juegos tradicionales que se van a llevar a cabo y también con ese reconocimiento después con los trofeos, entrega de trofeos y demás, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Te quería preguntar, ha habido, imagino, que invitaciones a colectivos amigos de la asociación y aunque no se prevé, no hace falta inscripción para participar en la concentración, no sé si tenéis datos de momento de algunas personas que hayan dicho, pues mira, vamos a participar, somos tantos. ¿Cuántas personas más o menos se podrían congregar en el Parque Periurbano? ¿Cuántos caballos, jinetes? Sí, vamos a ver, aproximadamente contamos con lo que es la experiencia del año pasado. Más o menos podemos hacer unos cálculos de unos 150 asistentes, 200 entre asistentes. No todos ellos tienen por qué ir a caballo, pero a lo mejor después uh-huh. se reúnen 150 personas y 50 caballos. Claro. Pero no, después por las redes sociales sí se han invitado a diferentes colectivos y hay algunos que sí me han dicho a mí que van a intentar de venir. Confirmármelo, no me lo confirman directamente, pero sí que con la intención de que quieren venir. Claro, no. A ver, el domingo, si tenemos suerte, puede ser que asistan. Claro, el hecho de que se invite a través de las redes sociales no es una invitación formal al uso, ¿no? Entonces tampoco la respuesta que se recibe se puede considerar como una... no se haya dicho, ¿no? Definitivamente que sí que se va a participar. En cualquier caso, en torno a 150 personas más o menos lo que esperáis vosotros, son las expectativas de cara a la participación en la jornada del domingo dentro de esa segunda concentración de caballos Villa de Ubrique. ¿Qué más podemos comentar para hablar de la actividad que habéis organizado por parte de la asociación? Un poco más, sí. Queda pendiente una ruta uh-huh. a caballo sí. y poco más. Ya no, que yo sepa, poco más podemos dar las gracias a los colaboradores y nada, que pasen uh-huh. un buen fin de semana, un buen domingo e intentar que a ver si el tiempo acompaña para que pueda esta vez definitiva ya la fecha y podamos realizarla. Claro, porque recordemos que el pasado 23 de marzo se llevó a cabo la tercera ruta a caballo, ¿verdad? Programada, las dos anteriores habían tenido que suspenderse y queda pendiente una cuarta. Exactamente. Para la que en principio. Eso, para en principio no hay fecha, ¿no? Para esa cuarta ruta. Claro, es que la cuarta ruta la teníamos para este domingo, para el día 13 de abril, pero claro, ya como la claro. la concentración, pues queda ahí pendiente a ver lo que hacemos con dicha ruta, a ver si la pasamos para más adelante. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Y esto ya lo comunicaríamos a los socios. Uh-huh. Bueno, pues nada, queda pendiente también esa otra actividad organizada por la asociación Amigos del Caballo La Jaca y recordemos que este domingo de Ramos, a partir de las 10:30 tendrá lugar esa segunda concentración de caballos Villa de Ubrique. Se puede participar en lo que es esta fiesta del caballo que organiza la asociación, pues acudiendo posteriormente, si lo desean, también al Parque Periurbano, donde va a tener lugar la concentración en sí, con la participación de los jinetes en distintas actividades y juegos tradicionales. Con todo este recordatorio nos quedamos agradeciendo a Marco Frías, presidente de la JACA, que nos haya atendido en la jornada de hoy. Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes.